Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 62 o Sura 62, el viernes. Esta sura o capítulo fue revelada en Medina en los primeros años de la Hégira. Consta de 11 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, soberano, santísimo, poderoso y sabio. Él es quien eligió de entre los iletrados, los árabes, un mensajero para que le recite sus preceptos, les purifique y les enseñe el libro y la sabiduría. Y por cierto, que antes de ello se encontraban en un evidente extravío. Y también, para que purifique y enseñe a otros que les sucederán. Ciertamente Alá es poderoso, sabio. Este es el favor que Alá concede a quien quiere, y Alá es el poseedor del favor inmenso. Aquellos a quienes les fue confiado la Torá, pero no la pusieron en práctica, se asemejan al asno que lleva una gran carga de libros. Qué pésimo es el ejemplo de aquellos que desmienten los signos de Alá. Ciertamente Alá no guía a los inicuos. Oh Muhammad, diles, oh judíos, si sois más allegados a Alá que las demás personas, como pretendéis, entonces desead la muerte, si sois sinceros. Pero sabe, oh Muhammad, que nunca la desearán, pues saben todos los pecados que cometieron, y ciertamente Alá bien conoce a los inicuos. Diles, por cierto, que la muerte de la que huís os alcanzará de igual forma. Luego compareceréis ante el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, y él os informará de lo que hacíais. Oh creyentes, cuando se convoque a la oración del día viernes, acudid al recuerdo de Alá y abandonad el comercio, pues ello es lo mejor para vosotros, si supierais. Y cuando haya culminado la oración, dispersaos por la tierra y procurad el sustento, y recordad mucho a Alá, que así triunfaréis. Y a aquellos que si ven un negocio o una distracción, corren hacia ello, y te dejan disertando solo de pie, diles, oh Muhammad, la recompensa que Alá tiene reservada para los piadosos es mejor que cualquier distracción o negocio. Y Alá es el mejor de los sustentadores. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.